se nota que están contentos, ¿no? Ya, buenos días también a las autoridades municipales, junta escolar y personal de salud. La verdad, nosotros como empresa estamos muy contentos por ya iniciar este servicio de provisión de desayuno escolar en el municipio, al mismo tiempo de agradecer a Dios, a los padres, familias, a las autoridades por darnos esta oportunidad de proveerles este desayuno escolar que es muy importante para la niñez. Solamente decirles que nosotros nos comprometemos con la alimentación y con la salud de ustedes, los niños, los padres de familia, que estén tranquilos, que nosotros, aparte de dar un desayuno, también vamos a dar salud al mismo tiempo, ¿no? Tenemos una muy buena vocación de servicio, ¿ya? Tenemos las ganas de hacer muy bien las cosas. No vamos a defraudar la confianza puesta en nosotros, ¿ya? Además está decirles que cualquier cosa que requieran, cualquier duda, cualquier consulta, personalmente nosotros, como los representantes de la Asociación Escolar, estamos prestos a aclarar cualquier duda, cualquier colaboración, ¿no? Para brindarles, digamos, un servicio eficiente. Ya, de todas maneras, la verdad que estoy impresionado, ya. Hemos distribuido el desayuno escolar en las 27 unidades educativas para arrancar hoy día. O sea que ya estamos tranquilos. De aquí para adelante es simplemente, digamos, hacerle seguimiento para poder evitar, digamos, algunas fallas o algo así, que es lo que no queremos. Pero de todas maneras, padres de familia y autoridades, siempre va a haber quizás algunos errores, pero estamos para corregirlos y corregirlos inmediatamente y así sucesivamente no cometer, digamos, estos mismos. De todas maneras, muy contento, agradecido. Ya, muchas gracias a todos ustedes.